El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular va a pasar un mensaje que nos mandó nuestro compañero internacionalista, constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, periodista también, que habla de su pensamiento de cómo es Venezuela en su tierra amada. Hay que escucharlo atentamente, después pensarlo, repensarlo y en lo posible reenviárselo a todo el mundo para que sepan realmente el sentimiento que tiene el pueblo venezolano. Estas palabras que nos envió Luis Araújo son sencillamente una expresión de esa sincronía, de esa vivencia, de esa forma de ser que tiene el venezolano, al cual supimos conocer en nuestro viaje por allí también y charlar con ellos y ver cómo son y lo fraterno que resulta el pueblo venezolano. Por eso nuestro homenaje y qué mejor que escuchar al propio Luis, quien nos envió este audio y que bueno, prontamente nos reencontraremos con él mediante en los próximos días del año entrante. Hay un país donde los niños se dicen chamo, los hombres se dicen hermano y las mujeres se llaman mi amor. Hay un país donde las excusas para el compartir las fiestas son todo el año, el niño Jesús da los regalos y las protestas y manifestaciones pueden ser por un pernil. Hay un país donde con menos de un dólar se puede comprar una bolsa o caja que contiene más de 15 kilos de alimentos por mes. Hay un país donde estudiar es un derecho gratuito y además la mayoría de sus niños son beneficiados con el desayuno y hasta el almuerzo escolar. Hay un país donde el gobierno garantiza los uniformes y hasta los útiles escolares a gran parte de sus estudiantes de inicial y primaria. Hay un país donde con menos de un dólar se puede pagar la electricidad, el agua, el gas directo e incluso la gasolina por más de un año. Hay un país donde un chofer de autobús puede llegar a ser su presidente y el presidente puede en algún momento ser su chofer de autobús. Hay un país donde un dólar es más que suficiente para cancelar el pasaje de toda una semana. Una semana es el tiempo libre mínimo a los hombres por derecho laboral al tener un bebé y los bebés tienen leyes constituyentes para venir al mundo a través de un parto humanizado. Hay un país donde todos los viejitos están pensionados y si alguno falta, recibirá el mismo beneficio el próximo año. Hay un país donde la democracia es participativa y protagónica, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo tiene poderes creadores constitucionales. Hay un país donde miles se han ido confundidos por las sanciones imperialistas, mientras otros miles se anotan en listas para regresar a su patria ante la explotación mundial capitalista. Aunque algunas cosas parecieran fantasía, lo antes mencionado es la realidad de un país llamado República Bolivariana de Venezuela, donde este extraordinario acontecer cotidiano es el principal motivo de ser acusado por el gobierno de los Estados Unidos de amenaza inusual y extraordinaria. Por ello, te ofrecemos la oportunidad de que en estas Navidades regales uno de tus deseos a Venezuela para que la paz siga y no exista ni se efectúe ninguna agresión, sanción, fake news ni complot con Colombia o Brasil que justifique una agresión imperialista contra esta patria de hechos increíbles que puede cambiar el mundo si nos atrevemos a cambiar conciencia. En fin, hay un país donde todo eso sucede, no por estar entre los primeros en reservas de petróleo, gas y oro, sino porque su pueblo es noble, su historia es grande y su presidente es Maduro. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2019 desde Caracas, Venezuela. Les desea un periodista venezolano y constituyente de la patria, Luis Enrique Araújo.